shiny, shiny fishy in the ocean blue. I swam into a sewage pipe, poo, poo, poo. Say I'm in the shit, I better take a dive. Stuck his head out the water. ¿Qué haces aquí, cactus con patas? Estaba viendo ensayar al coro. Tú eres el novato, ¿verdad? Sí, señor. He empezado hoy. Soy Robert. Puede que seas Robert para tus amigos, pero para mí eres una mierda. ¡Piérdete! Sí, señor. Maldito pelo pincho.